¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos una semana más en Paradigma Radio desde el estudio Félix Ortega y aquí con un placer, como siempre, con mi compañero y amigo Enrique Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Inés. Buenas tardes, queridas y queridos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Qué gusto, qué placer, qué estrés, qué manera de correr. Pero hemos llegado, hemos llegado. Ha llegado además a punto. Sí, de caramelo, vamos. Esto es casi una entrada triunfal, ¿no? ¿Qué tal, Inés? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, estoy bien. ¿Sí? Sí, aparte, como dice mi amigo Ale, bien, pero no importa, ¿no? Sí, no, pues hoy te veo guapa, ¿eh? Sí, más guapa de lo normal, ¿eh? Una que tiene que hacer algo. Una que tiene percha y ya está, claro que sí, hombre. Toxía, pero bueno. qué arte, Dios mío de mi alma, qué arte tenemos. Bueno, pues mira, tenemos un programa que además va a ser el último del año. ¡Oh! Y como tal, vamos a intentar hacer balance de todo lo que hemos hablado aquí en este programa durante todo el curso. Bueno, desde octubre que empezamos, que han sido muchos programas, muchas horas de radio. Y también, como siempre, bueno, pues vamos a tener a las personas habituales, vamos a tener al maestro Guillermo Contreras, que va a ser nuestro primer invitado. Después va a estar con nosotras Rafael Juan, nuestro compañero. Uy, ¿quién es ese muchacho? De Paradigma Media Andalucía, bueno. Nos va a hacer un balance de lo que el proyecto ha hecho hasta ahora, ¿no? Desde el proyecto Paradigma Media, ¿no? Exactamente, desde el año, todo este año, que es lo que hemos hecho. La verdad que no hemos parado mucho, pero bueno, Rafael nos lo contará con muchos pelos y señales, no se dice así, esa expresión. Bueno, los pelos los que le vayan quedando a cada cual. Yo cuando habla de pelos no sé cómo tomármelo, pero bueno, bien está. ¿Eh? Con los pelos que sean y muchas señales, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y después en la tertulia, ¿quién vamos a bueno, tener? Bueno, antes no viene con nosotros. Ah, sí, es verdad, bueno, nuestra querida. No, hombre, no me da hambre, por Dios. Emilia Murillo, sí, es verdad. Emilia Murillo, de la cocina abierta. La señora del Rey Heredia, ¿no? Del Centro Social Entre una Rey Heredia, de las que sí. Están allí metidas gestionando aquel espacio de la cocina abierta del Rey Heredia, ¿no? Queremos hablar con ella porque, bueno, hacen un esfuerzo todos los días, ¿no?, para dar de comer a las personas que tienen dificultades, ¿no?, en dar alimentos, en comer y en alimentar a sus hijos, ¿no? Y ahora en estas fechas, pues, a ver qué plan tienen, qué van a hacer y darles las gracias, por supuesto, por el trabajo y la labor que hacen. Bueno, y luego nos vamos a ir, luego vamos a cerrar. Yo creo que no hay una mejor manera de cerrar el programa y con él el ciclo de este año 2021. ¿No te parece a ti que hablar de 2021 es como hablar de la estratosfera? A mí me cuesta. El otro día puse ya 2022. Puse 2022 ya por primera vez y me resultó un poco extraño. Pues yo no me acostumbro al 21 todavía, fíjate. Pues ya te queda poco, amigo. Sí, ¿no? Bueno, pues ha sido, a tomar por saco dos años una pata en el culo le voy a dar con un todo poco gusto raro, la verdad. Bueno, pues esperemos que este traiga más cosas o construyamos mejores. Bueno, de los dos patitos. Siempre han hablado de los dos patitos como, ¿no?, un número así bonito, sí, para los cupones y para esas cosas, ¿no? No sé. Bueno. Coñas aparte, cerraremos el programa y con él cerraremos el ciclo de este año 21 con la tertulia, que a mí personalmente es el momento de la expresión, ¿no?, donde, bueno, pues la tensión que el cuerpo de los que estamos aquí a este lado acumulamos en el desarrollo del programa, bueno, pues porque los invitados lleguen o no lleguen, o cuando lleguen, pues se encuentren cómodas y fluya la comunicación como os merecéis los que nos oís. Y este es el momento en el que, bueno, pues casi que, como decíamos el otro día, ¿no?, invitados como los tertulianos que nos acompañarán hoy, es como casi como decir, bueno, mira, quedad a vosotros y os podéis quedar porque yo me voy sí, ya aquí. Sí, nosotras sobramos un poco. No hacemos falta casi nada, ¿no? Y la tertulia va a ser especial también, ¿no? Sí, sí, sí, porque encarábamos la idea de hacer un especial cercano a la Navidad Pero tampoco queríamos ser ñoños, ni queríamos ser frívolos y hacer esas cosas que se hacen de maratones y de cosas así. Bueno, que para eso están otros que ya lo hacen estupendamente. Lo hacen muy bien. ¿No? Uh-huh. Entonces, pensamos en la posibilidad de hablar de belenes, de otros belenes, ¿eh? De cómo se armó el Belén, de cómo se arma el Belén, de qué Belén se está armando, de armamos un Belén. Hoy se ha armado un Belén en el pleno del ayuntamiento. ¿Ah, sí? Sí, ha expulsado a los bomberos y a familiares y alumnos de FP. Para haberse quemado, ¿no? Para haberse quemado, ¿no? Ya que los bomberos no le han dado la compatibilidad para dar clases y tener su trabajo habitual. Vaya. Con eso de que no es competencia nuestra que se las apañen, ¿no? Bueno, pues o sea, ya que veis, eso de ¿no? Belenes, hay muchos Belenes. Belenes. Bueno, pues vamos a utilizar la palabra Belén como achaque o pretexto y en torno a eso pues vamos a fantasear o no sobre los distintos Belenes que tiene hoy la ciudad, que no son pocos, que no son pocos. Uh-huh. Y si nos queda un ratito de lugar, vamos a hacerle una pequeña prueba del algodón a nuestros tertulianos, que no he dicho el nombre, no sabéis quiénes son, aunque podéis imaginarlo, ¿no? Son el inestimable Miguel Santiago, que es un habitual de la casa, y la que estamos convirtiendo en habitual a base de este cortejo, en el que ella creo que también se siente especialmente a gusto, que es la magnífica Amelia Sanchín, ¿no? Entre una y otro, vaya par de dos. ¿No? Como decía, un tándem buenísimo, porque además se complementa muy bien. Y bueno, ya la habéis escuchado en algún momento y esta tarde también vais a disfrutar. Bueno, y si nos da tiempo, que es lo que te estaba diciendo, Inés, y lo que estaba compartiendo con nuestros oyentes, y es que al final de la tertulia, pues si nos queda un ratito de lugar, hemos hecho una pequeña síntesis, así como el que no quiere la cosa, y en los 21 programas que se editaron a lo largo de enero a junio, tratamos en torno a 100 asuntos. Uh-huh. Y vamos a hacerle una especie como de prueba. Vamos a intentar que, bueno, vamos a ver si se prestan, ¿no? Sí, porque además, desgraciadamente, la mayoría siguen vigentes. Cierto. Y bueno, a lo mejor nuestro estado de ánimo previo a la Navidad nos enternece y hacemos entender que hay cosas que se pueden ver con perspectivas diferentes, como la que nuestros tertulianos y tertulianas pues nos puedan aportar. Así es que sin más, sí. Va por vosotras este último programa, disfrutadlo y empezamos. Árbol añoso y sufrido, que por un descuido del hacha aún sigues de pie. Que te pierdes, prohibido está el verde, agresivo en tus hojas se ve. Échate un manto de pez. Insolente has ofendido a la buena gente, con tus pájaros, tus nidos, cúbrete de negro alquitrán. Presumido has conseguido que al final tus hojas sean rojas como un desafío al honorable gris local. Árbol añoso y sufrido, que estás sumergido, humillado y perdido en un mar. Un mar de asfalto. Bueno, pues así con esta canción que me encanta, la canción del árbol. Y ya sabéis que quién está aquí ya en el estudio, que es nuestro maestro Guillermo Contreras. Pero no le vaya a preguntar, ¿eh? No le pregunto. Bueno, sí, yo se lo pregunto. ¿Sí? Sí, yo se lo pregunto siempre, si no, la rutina no... Pero es que te vas a decir... Bueno, a lo mejor nos sorprende. A ver, ¿qué venga. Tal, Guillermo? Buenas tardes, ¿cómo estás? Ay. Bien. ¡Ay! Por llevar la contraria. Estoy esto ha sido semana, por llevar la contraria. Una semana mayor que la semana pasada. Sí, bueno, como todas, ¿no? Una semana más sabio, ¿no? Más sabio, una eso. Una semana más sabio. Genial. Porque la verdad la que... edad, si se vive bien, da sabiduría. Eso es verdad. Bueno, pues como siempre es un placer tenerte aquí con nosotras un jueves más. ¿Y qué nos traes esta tarde, Guillermo? Pues quería hacer una reflexión sobre la civilización, tal y como... A mí es una palabra que no me gusta. Entiendo que no estamos viviendo en un mundo civilizado, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Nos hemos alejado del mundo civilizado que representaba pues nuestra vivencia hace más de 10.000 años como pequeñas sociedades, pequeñas bandas de cazadores-recolectores. Bueno, no entiendo, no comparto el término civilizado, pero bueno, hacer una reflexión sobre cómo la civilización se ha basado en el sufrimiento. Por un lado, en el maltrato animal, en el sufrimiento de los animales. Miremos hacia donde miremos, en lo que a ganadería, fundamentalmente, en lo que a ganadería se refiere, sobre todo la ganadería moderna, la del neoliberalismo, la ganadería en intensivo, con todo tipo de animales enjaulados, encarcelados, viviendo situaciones muy dramáticas, ¿no? También la crueldad, la violencia con respecto a otros miembros de nuestra propia especie. La civilización, las sociedades industrializadas, las sociedades opulentas, las sociedades de la abundancia, se han construido sobre los cimientos del maltrato animal y también de otros de nuestros congéneres. Bueno, en lo que al maltrato animal se refiere, como es algo que mires hacia donde mires, lo estás viendo, no hay más que buscar algún vídeo sobre qué es una macrogranja de cerdos, de gallinas, de lo que sea, pues vale, eso parece que está como todo dicho. Pero hay un dato que luego nos va a permitir un suspiro de respiro, ¿no? Porque hay una noticia buena, a pesar de todo. Hay un dato que creo que es importante, que es el tema de la fabricación del foie gras de pato o de oca. El foie gras fue declarado en Francia, en el año 2006 fue declarado patrimonio cultural, en el año 2006 en Francia. En España, la llamada fiesta de los toros, la tortura no es cultura, fue también declarada patrimonio cultural en el año 2013. Bueno, patrimonio cultural, que me diga alguien cómo se puede entender como cultura el maltrato animal llevado a esa máxima expresión, ¿no? ¿Cómo se hace el foie gras de pato o de oca? Bueno, se les alimenta a la fuerza, metiéndoles por la boca y esófago, una sonda que muchas veces es metálica y que produce daños en el pico, en la boca y en el propio esófago. Se les introduce una sonda por la cual les hacen tragar hasta varias veces al día, en cada toma, hasta medio kilo de papilla. Medio kilo de papilla que en la escala humana, comparando los pesos relativos de una oca y un sapiens, pues supondría 12 kilos, ¿vale? Esto durante 2 semanas. A las 2 semanas ya o sacrifican a la oca o la oca se muere, porque en ese tiempo ya tiene el hígado destrozado. El hígado se hincha hasta 10 veces más de su peso normal en 2 semanas, ¿eh? Esto tiene un nombre, creo que lo llaman esteanosis o algo así, que es la enfermedad que se provoca esta hiperintensión. Palabra. Hiper crece mucho, hipercrecimiento. ¿No? El hipercrecimiento, no es eso, pero bueno, el hipercrecimiento del hígado, ¿vale? Bueno, eso es un poco, bueno, y quiero decir que es algo muy discutido, muy debatido y que genera un rechazo tremendo en muchos países. De hecho, en muchos países está prohibido la producción de este hígado de oca o de pato que se ha producido con estas condiciones. Y en otros muchos países no solamente está prohibido producirlo, sino también está prohibido consumirlo, es decir, importarlo, ¿no? Está prohibido que se trafique con este tipo de... A pesar de ello, ya digo que en Francia es para ellos es un patrimonio cultural y la verdad es que eso, como aquí, la llamada fiesta de los toros es auténtica vergüenza nacional, ¿no? ¿Cuál es la buena noticia? Bueno, la buena noticia es que, como también está pasando aquí con la fiesta de los toros, con los circos que exhiben animales salvajes, que parece que ahora con la nueva ley de bienestar animal se va a resolver. Bueno, pues poco a poco se va generando una conciencia diferente, ¿vale? Y ya se empieza a mostrar públicamente el rechazo a esto, que me imagino que en Francia, como es una industria, pues provocará las reticencias de que es que vamos a perder puestos de trabajo, ¿no? Sigamos machacando durante 2 semanas a las ocas hasta multiplicar su hígado por 10 en peso para mantener los puestos de trabajo. Bueno, pues desde el año 2014 se ha empezado a determinados ayuntamientos con un perfil verde, donde tienen activistas de movimientos verdes, pues han prohibido ya el uso por parte del propio ayuntamiento en sus saraos o en los comedores escolares el consumo de este tipo de producto. Ya en el año, creo que fue 2014, se aprobó en Grenoble, y luego hay otros países, hay otras ciudades como Estrasburgo, como Besançon, como Villers-Urbain, que lo han prohibido también. No lo pueden prohibir a escala municipal, porque ahí tiene que ser una ley de carácter estatal, ¿no? Pero sí al menos que el propio ayuntamiento no lo consuma. Pues bueno, son ciudades todas estas de entre 150 a 250.000 habitantes, ¿vale? Pero la noticia ha sido que hace unos días el Ayuntamiento de Lyon ha adoptado la misma postura. Prohibir el uso de este tipo de productos en los caterings municipales, ¿no? No sé si alcanza también esta medida en el caso de Lyon a los colegios. Pero han ido un poco más allá incluso. Han sugerido o recomendado a los chefs de la ciudad que retiren de las cartas este producto. Un producto que en Francia, por lo visto, es un consumo, pues digamos, tan extendido como el queso, ¿vale? Bueno, me imagino que habrán puesto el grito en el cielo los industriales del sector, bueno, pues con los argumentos torticeros que podemos sospechar, ¿no? En el caso de Lyon es que ya es una ciudad grande, es que Lyon tiene 500.000 de habitantes. Entonces estamos hablando de 4 o 5 ciudades, Grenoble, Estrasburgo, 150, 200, 250.000 habitantes, pero ya hemos llegado a una ciudad de 500.000 de habitantes que ya tiene mucho más peso, ¿no? Bueno, razonablemente pasarán algunos años, puede que una decena o una década, puede que 2 décadas, hasta que esto se suprima del todo, ¿no? También es verdad que lo que es en el marco de la Unión Europea hay una sensibilidad, esto hay que reconocerlo, hay una sensibilidad hacia el bienestar animal, hacia todo lo verde en general, ¿no? Y entonces, pues puede que se marque alguna directiva que acabe prohibiendo que venga desde Bruselas, que ya no sea cuestión del gobierno de París, ¿no? Guillermo, una pregunta, porque a cuento de lo que estás diciendo, dos cosas. Una, habla de una sensibilidad en la Comunidad Europea cuando los equilibrios políticos de la Unión son de corte claramente conservador, ¿no? O sea, eso es así, ¿no? Pero el hecho de que los equilibrios políticos que hagan que las directivas salgan adelante o no, en el juego de la política, no necesariamente tiene por qué ser... vamos a ver si me explico. ¿Se puede ser conservador y tener conciencia verde? Quiero decir, porque si avanzamos hacia estrategias políticas que den carta de naturaleza en un avance de la mente de la ciudadanía hacia cosas que hasta hace 4 días, mal contado, eran así, porque así es como han sido toda la vida, ¿no? La política no cambia porque sí, cambia porque la ciudad, porque la gente hace que cambie, porque las exigencias, porque los ritmos van marcando de alguna manera. Los cambios no se producen por generación espontánea, ¿no? No sé si me estoy explicando. A ver, yo veo dos cosas. Una, claro, nosotras estamos acostumbradas a nuestra derecha. Nuestra derecha, bueno, es extremadamente conservadora, es derecha ultramontana. Entonces nos resulta muy chocante pensar que nuestra derecha podría estar a favor del bienestar animal y podría estar en contra del maltrato, en este caso a las ocas, cuando están fomentando, como están fomentando, la tauromaquia, en el caso concreto de Andalucía, bueno, pues es que la están llevando a los colegios. Es que están llevando también a los colegios a los cazadores, ¿no? Entonces, claro, esto nos hace tener una visión sesgada. Yo creo que la derecha europea, la derecha, no la ultraderecha polaca o húngara, ¿no? La derecha No es así. Es una derecha mucho más civilizada. Nuestra derecha es muy ultramontana. Entonces, es normal que nos choque que en Europa tengan esta otra visión. Pero es verdad que la Unión Europea, en su conjunto, pues somos una pues una unión de naciones que estamos en vanguardia en lo que se refiere a la lucha contra el cambio climático, y a pesar de todas las dificultades que hay, pues en la prohibición de determinadas sustancias pesticidas, etcétera. ¿Sí? O sea, avanzamos mucho más en la Unión Europea que en otros países, ¿vale? Y yo creo que es porque la derecha europea es otra, aunque también hay derecha ultramontana, lógicamente, ¿no? Y luego sí que es verdad que hay un, vinculado al pensamiento conservador, hay un sesgo muy etnocentrista, ¿no? Desde el punto de vista humano, ¿no? Lo importante es que la gente coma, aunque sea a base de fabricar minas antipersona o a base de fabricar bombas que vamos a vender a los árabes, a Arabia Saudí, para que las lance contra la población civil en Yemen, ¿no? Y hemos visto cómo el alcalde de Cádiz, dirigente de Podemos, defendía hace bien poco que había que mantener la fabricación de bombas y la venta de bombas a Arabia Saudí, a sabiendas de que estas bombas iban a ir dirigidas hacia donde iban a ir, ¿no? Este sesgo está. Es curioso, ¿no? ¿Qué correlación hay entre el pensamiento conservador y el respeto a la vida, ¿no? Parece que el respeto a la vida se asocia mucho más, yo creo que es así, objetivamente, se asocia mucho más a pensamientos progresistas. Mira, fijaos que no estoy utilizando la palabra izquierda o derecha, conservador o progresista, ¿vale? Afortunadamente, parece que si progresamos es porque, pues, poco a poco estos, digamos, derechos sociales, estos derechos a la vida por parte de nuestra propia especie y de las otras especies con las que nos relacionamos, pues van ganando terreno, ¿no? Poco a poco se van consiguiendo avances. El panorama es bastante negro, pero bueno, si en un panorama tan negro se ilumina una lucecita, en el caso de Lyon la quinta lucecita, y ya no es una lucecita, es un foco, bueno, pues esto hace mantener viva alguna esperanza, ¿no? Quiero decir que cuando hacemos algún tipo de reivindicación, alguna movilización, alguna reclamación del tipo que sea, muchas veces pensamos que fíjate que somos 40 detrás de una pancarta aquí con el frío que hace, lo que está lloviendo o el sol que nos está cayendo, ¿no? Bueno, pues esas cosas al final acaban calando y se consiguen estos pequeños avances. Son muy pequeños, la verdad es que son muy pequeños. Parecería como si el estamento, como si el poder, como si la clase económicamente dominante, que es la que tiene el poder, dijera, vamos a ir dándoles migajas a estos, vamos a ir concediéndoles algunas de sus reivindicaciones para que crean que se avanza. Pero yo creo que sí, que en su conjunto se avanza. Ahora, a una velocidad, desde luego, que nos conduce, claro, al abismo. Claro. Luego también me imagino que está la parte personal, o sea, estos productos deben de informar al consumidor de cómo se ha hinchado ese hígado. O sea, que por ley deben de poner para que la gente sepa cómo ese foie gras se ha hecho, ¿no? Y cómo, en vez de tener un precio más caro, ahora es más barato porque el hígado se hincha y entonces cunde más, ¿no? No sé, yo... Está proponiendo que los alimentos lleven una etiqueta que ponga alimento producido con maltrato animal, ¿no? Eso es. Una sí, cosa así, sí, ¿verdad? Sí, sí, algo así. Quizás sería... Es que yo, por ejemplo, no es que consuma mucho, pero ya desde que he escuchado esto no lo voy a consumir, evidentemente, ¿no? Entonces, si la gente entra y eso pone con maltrato animal, pues la gente ya es libre Un matiz. Estamos hablando del paté de hígado, de oca y de pato. Hay también paté de cerdo, ¿no? Sí, sí. O de cualquier otro. Sí, sí. Que, vamos, que tú lo haces en casa. Tú coges, compras hígado en la casquería y no es un proceso complicado, ¿no? Lo cueces, lo tal, lo preparas, lo bates y ya tienes paté. La palabra paté es pasta, ¿no? Es pasta. Una pasta, una crema, ¿vale? Sí, sí, sí. Estamos hablando del paté de oca y de pato, que son muy caros, son muy caros. Yo me voy a quedar con una parte de la reflexión final que acabas de hacer, Guillermo, y es que la gota malaya, que es la que es la gota de pum pum y pum pum y pum pum, el otro día me parece que es muy importante, ¿no? Cuando hablas de somos 40 bajo el sol o la lluvia o el frío, ¿eh? Y no somos nada más que 40, somos 40 más de los que no habríamos sido, de no haber sido nadie, ¿no? ¿Eh? El otro día me sorprendí yo a mí mismo diciéndole a alguien, ¿eh?, que tenía poder o algo más de poder del que yo tengo, esto que estáis haciendo lo estáis haciendo en contra, ¿eh?, de gente que no estamos de acuerdo con lo que estáis haciendo. Y me parece que eso, dicho por uno, dicho por dos, dicho por cuatro, dicho por ocho, ¿eh?, un día y otro día y otro día, probablemente al interlocutor, ¿eh?, que no te quiere escuchar, termine por mosquearle más de lo necesario, ¿no? Y esa, ¿eh?, yo creo que es la línea, ¿eh?, en la que es lo que hay. No hay que callarse nunca, eso desde luego, no hay que callarse nunca. Aunque parezca que estás pregonando en el desierto, pero no hay que callarse nunca. Porque no lo es, ¿no? Guillermo, muchas gracias. A vosotras. Muchas gracias por estar todo el curso, todo el año, documentándonos, ¿eh?, trayéndonos baños de bosque, trayéndonos una semana más, muchas una semana gracias, menos. Muchas gracias a vosotras por el turrón, los mazapanes, el anís, con el que hoy nos habéis agasajado. Cállate, que yo he dicho que, seguramente que, alguna tontería que no hay por todo. Culpa del anís, seguro. Bueno, pero era de Rute, hombre, familia, que no era chinchón, que era ruteño, ¿eh? Bueno, pues nos volvemos a ver en el 2022, ¿no? Muy bien. ¿Eh? Muy bien. ¿Sí? Sí, sí. Con tu perrito y los dos patitos, ¿no? Sí. A ver si llegamos al 2222, qué bonito. Madre mía, ¿no?, de mi alma, qué hartura, hijo, qué hartura, por Dios. Gracias, bueno, muchas gracias, Guillermo. Nos vemos el año que viene. Adiós. Rock Down y su próximo álbum.